decirte lo que siento. Te adoro, te adoro, te adoro. Levanta tus manos y díselo. No alcanza las palabras para decirte lo que siento.